Dicen que es vino tinto, pero es un rojo uva. Mi carrito es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera. Voy en mi carrito porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida y nunca he tenido quejas. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Voy a comprar mi sombrero.